¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. El pasado me está matando, no sé lo que me está pasando. Quiero olvidarte, lo estoy intentando. No tiene remedio, no quiero volver atrás. Ya no quiero, no, me rompiste el alma. Me dejaba solo por las noches en mi cama, ignorando que con otro te acostabas. Pasaron segundos, minutos, días y semanas que yo sin ti, ahogado por esta soledad, con ganas de quitarme la vida. Pero de qué vale que me mire la herida. Y yo, déjame decirte que hoy sí, soy feliz, sé que puedo. Ya no regreses a mí, déjame vivir. Yo sin ti soy feliz. I don't need your words and tears. I was blind, now I can see. Baby, let me be. ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio. ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. Este es un éxito más de parte de Pina Record, ¿ok? Místico, de la melodía loca. Y yo, C-R-U-Z-I-C-O, los magníficos coming soon, Pina. Que no se asusten, ok. El nuevo Dream Team, Gárgolas, Next Generation, right? Místico.